Un amague es como una mentira piadosa. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás el dolor que me causas. Con afecto.